hasta que no te pase a vos. No vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos. No vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos? Hola, buenas tardes. Nos encontramos acá en un nuevo programa de La Verdad Obrera con Lili y quien les habla, Verónica. Hola, Lili. Hola, Vero, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, oyente. Y bueno, estamos nuevamente acá en La Verdad Obrera y esperemos que que le guste. Bueno, como le decíamos desde los primeros programas, bueno, intentamos hacer un programa donde informar acerca de lo que pasa en la realidad política. Y bueno, lo que no podemos dejar pasar es que el otro día hubo un acto acá en José C. Paz en el que estuvo Cristina. Y Cristina, bueno, apeló mucho a su condición de mujer, ¿no? Cristina dijo que todo le costaba más porque tiene el pelo largo y se pinta. La presidenta aludió así a las dificultades que enfrenta por su condición de mujer, que todo cuesta un poco más cuando una, bueno, tiene el pelo largo y se pinta, pero que no importa, que no van a poder con ella, como no pudieron con ninguna de ustedes, refiriéndose a las mujeres que se hicieron presentes en el acto. Con esa frase encabezó el acto la presidenta y volvió a aludir una vez más a su condición de mujer como supuesto factor de mayores dificultades en el ejercicio de su cargo. Dijo, no es fácil, son muchos los intereses, son muchos y poderosos, completó su idea la presidenta en un discurso que buscó la identificación con las mujeres que concurrieron a un acto masivo organizado por el intendente Mario Ishii en uno de los distritos más pobres del conurbano bonaerense, que es José C. Paz. En su apelación directa a las mujeres, Cristina agregó, tenemos la fortaleza que nos da el ser dadoras de vida, la fortaleza de haber aguantado tal vez las cosas que el compañero no aguanta, porque los hombres tienen otro orgullo y están formados de otra manera. En ese mar de necesidades que es el conurbano, Cristina insistió en su mensaje de empatía por la vía de la cuestión de género. La mujer es la cabeza del hogar, la que apechuga y la que afronta, y aseguró que ustedes lo saben, no es distinto en la Casa Rosada, es lo mismo. El intendente Ishii es uno de los principales armadores territoriales de Néstor Kirchner y tanto el expresidente como Cristina han transitado muchas veces este distrito al que han volcado muchos recursos y donde esperan obtener una diferencia contundente en las elecciones del 28. El acto por la entrega simbólica de viviendas y además anunciaron nuevas inversiones. Bueno, nosotras lo que opinamos desde el PTS, el Partido de los Trabajadores por el Socialismo, es que Cristina, por más que haga alusión a su condición de mujer, que refiriéndose a que usa pelo largo y se pinta como todas nosotras le decimos, Cristina, no tenés nada que ver con nosotras. O sea, ella dijo, las mujeres somos dadoras, tenemos fortaleza porque somos dadoras de vida. Nosotras le decimos a Cristina, nosotras mujeres no somos solamente mujeres porque parimos. Nosotras, Cristina, somos mujeres por un montón de cosas más. O sea, no nos hace mujer el hecho de parir, ¿no? O sea, las mujeres también tenos el derecho a desarrollarnos intelectualmente. Las mujeres también tenemos derecho de salir de nuestros hogares, del embrutecimiento que nos produce las cuatro paredes de nuestros hogares para poder hacer otras cosas, estudiar, lo que querramos, salir a las calles, pelear por nuestros derechos. Digo, eso también es parte de la vida de las mujeres. De lo que Cristina no habla, solamente habla de nosotras como, bueno, ustedes, como ama de las casa, que, ¿no? A las amas de casa que paren hijo, que saben lo que es el sacrificio, que están acostumbradas a sufrir. Bueno, yo también sufro como ustedes, en la Casa Rosada pasa lo mismo. Nosotros lo que decimos es, Cristina, vos en la Casa Rosada administrás los negocios de los grandes empresarios, administrás los negocios de los terratenientes, y eso no tiene nada que ver con la vida de las mujeres, ni de José C. Paz, ni del conurbano bonaerense, ni de la Argentina. O sea, con las mujeres trabajadoras y las mujeres del pueblo pobre, Cristina, por más que te pintes y que uses pollera, no tenés nada que ver con nosotras. es evidente que es, lo hace, ¿no? Que es producto de su campaña electoral, ¿no? Donde están todos los políticos en plena campaña electoral, y hacen, bueno, todo tipo de demagogia, desde ir a visitar discursos bonitos también, claro, ¿no? Todo discursos bonitos para poder llegar a la gente, así, bueno. Que besan niños, que van e inauguran obras que hace años que están en construcción, ¿no? Y bueno, esta entrega simbólica de las viviendas, de los planes de vivienda, bueno, qué sé yo, o sea, hay una necesidad concreta de viviendas. Pero el plan de Cristina no es resolver de fondo el problema de vivienda que tenemos. O sea, no, aparte, partamos de que no todo el que necesita una vivienda puede acceder a esa vivienda que acaban de inaugurar, ¿no? Porque son miles los que necesitan un hogar, sobre todo la juventud, ¿no? Porque la juventud somos la generación de los sin techos, porque no podemos salir de la casa de nuestros padres, porque no tenemos un trabajo seguro. O los alquileres están carísimos. Los alquileres están carísimos. Comprar es impensable, ¿no? Sobre todo porque es una cuestión de que no, los jóvenes no tenemos la posibilidad de tener un trabajo seguro. Somos contratados, precarizados, para poder, o además con salarios miserables, que no nos permite ahorrar para poder comprarnos un terreno y poder edificar una casa. O sea, la generación de los sin techo, que somos los jóvenes, no vemos reflejado, o por lo menos no, Cristina no va a resolver este problema, ¿no? O sea, es claramente que sí hay una necesidad de vivienda, y probablemente muchas de las familias que necesitan sus viviendas la tengan, ¿no?, de mano de este plan, pero tiene que ver esta entrega con una cuestión electoral. Están en plena campaña, por eso lo hacen. Y además porque es clientelismo, es parte del clientelismo político del PJ, ¿no? De que no te van a dar una casa gratuitamente. O sea, vos si te necesitas la casa, te la pueden llegar a dar, pero vos tenés que de participar en los actos que ella convoca, hasta ir a pegar los afiches, ahora las pegatinas para, claro, su campaña. Digo, es clientelismo, es el modo de que se manejó históricamente el Partido Justicialista. No van a hacerlo gratuitamente, ¿no? Siendo que es un derecho, ¿no? O sea, el hecho de... Yo, por ejemplo, veía hoy la hoja que saca la intendencia de José Paz, el informe paseño, mostrando como un avance importante para José Paz el túnel que están construyendo en la estación del ferrocarril San Martín. Bueno, mostrando como la gran obra, ¿no? Importante obra que hace el municipio para José Paz, una obra que avanza, aparte, ¿no?, que como es una realidad. La obra de Easy, ¿entendés? Siendo que realmente que está ahí trabajando en las peores condiciones, es realmente el obrero, ¿no? O sea, sí, siempre se le hace alarde, vamos a decir, a los intendentes, siendo que el tipo obrero es el que va y labura. Claro, no, además lo intenta mostrar como, bueno, un avance, sí, o sea, necesitamos caminos, necesitamos asfalto, necesitamos cloaca, necesitamos un montón de cosas. Ahora, es un derecho, digo, no es un mérito que lo hagan. O sea, deberían haberlo hecho hace rato. ¿Cuántos años hace que está gobernando en este municipio Mario Ishii? Y digo, que hagan infraestructura, que crean escuelas o hospitales o lo que sea que hagan, no es un mérito, sino que es un derecho, porque nosotros, el Estado recauda a través de impuestos que nosotros pagamos, que pagamos con todo lo que consumimos, ¿no? O sea, a partir del kilo de pan, pagamos el IVA, pagamos el 21% de impuesto que va destinado a supuestamente obras públicas, digo. No es que esto sale así de la galera y de los tipos son re buenos y lo hacen, sino que lo hacen con el aporte de todos y de cada uno de los trabajadores, ¿no? Y cada vez que consumimos algo pagamos un impuesto. Y además un impuesto que veía la otra vez una estadística, y el impuesto a la mercancía, Argentina es uno de los países que tiene un impuesto tan elevado, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que significaría el IVA para nosotros, que es el 21%, en Estados Unidos es apenas el 2%. O sea que... 19% más. Claro, vean ustedes la comparación y la diferencia de todo lo que recaudan, bueno, y en base a toda la recaudación de impuestos, es cómo llevan adelante estas obras. Digo, no es que nos hacen un regalo porque son buenos, o sea, es un derecho. Necesitamos caminos y necesitamos un montón de cosas, no solamente túneles, necesitamos asfaltos, cloacas, gas, agua, un montón de cosas, hospitales, de inversiones. Sí, que es nuestro derecho, digo, porque yo, o sea, lo traía a mención por el tema que, bueno, en este momento que están haciendo todo el mundo su campaña electoral, muestran las obras importantes que hacen, ¿no? Y, bueno, nos corresponde, digo, no los deben, ¿no? No es ningún mérito. Bueno, y en ese sentido, Cristina también viene a José C. Paz justamente a hacer su campaña, ¿no? Y nada, yo leía lo que Cristina decía, ¿no? Apelando a las mujeres, y yo digo, bueno, qué sé yo, sí, serás mujer, pero no tenés nada que ver con las mujeres trabajadoras y las mujeres pobres, que ahora, con la crisis internacional económica que de a poquito va golpeando a Argentina, que se expresa en lo que nosotras venimos diciendo en los distintos programas, cómo se expresa la crisis es con los despidos y suspensiones crecientes. O sea, los números, las estadísticas de la cantidad de gente que hasta el día de hoy va perdiendo su empleo, no, es enorme, ¿no? Bueno, todas esas familias... 280.000 personas desocupadas. Claro, que son 280.000 familias, ¿no? No simplemente entonces, bueno, esas mujeres que tienen que afrontar la administración de sus hogares y a su compañero lo despiden del trabajo, bueno, no pasa por la misma situación que pasa Cristina. Le puedo asegurar que el hecho de tener, o sea, sobre todo las mujeres, ¿no?, que tenemos el rol de, que nos impusieron el rol de administradoras del hogar, y que haces chicle la plata, ¿no? O sea, tratás de que con lo que llega, el dinero que entra a tu casa, poder resolver los problemas de todos los integrantes de tu familia, de alimentación, de vestirlos, de pagar esto, pagar lo otro. O sea, la plata no alcanza. Esa no es la situación por la que pasa Cristina. Y si en todo este periodo de crecimiento económico la situación no cambió para el conjunto de las mujeres trabajadoras y de los sectores más pobres, ahora que hay una crisis, mucho menos, o por lo menos va a ser más difícil poder revertir todo esto, ¿no? Bueno, vamos, escuchamos un tema ahora para distendernos un poquito. hacer muchas cosas. Yo vengo hoy a denunciar que se pueden hacer muchas cosas. Por favor, levántate y ayuda. Se pueden hacer muchas cosas. La educación, la alimentación, se pueden hacer muchas cosas. La explotación, la marginación, se pueden hacer muchas cosas. Yo quiero hoy denunciar que se pueden hacer muchas cosas. Bueno, les quería comentar que nosotros del PTS, Partido de los Trabajadores por el Socialismo, conformamos un frente electoral junto con Izquierda Socialista y con el MAS, con los compañeros del MAS. Bueno, y les quería comentar más o menos lo que vienen planteando las mujeres que están en este frente de izquierda, ¿no? Le hicimos unas entrevistas a Andrea Datri, que es una especialista en estudios de la mujer y dirigente del PTS, Alicia Lía Pesaresi, que es trabajadora del INDEC, y a Catalina Balaguer, que es trabajadora de PepsiCo Snack. Bueno, nosotros les preguntamos a las chicas que cuáles consideran ellas que son los temas que deberían tratarse cuando se habla de la situación de la mujer. Lía nos decía que, bueno, que les parecía que no hay que dejar de decir de que más de la mitad de las mujeres que trabajan lo hacen en negro y en condiciones de precarización total, que eso implica no acceder a la jubilación, a las licencias, ni que hablar de las guarderías gratuitas, ¿no? Andrea nos comentaba de que 500 mujeres cada año por las consecuencias de clandestinidad del aborto mueren, ¿no? Que se hacen en situación precaria, sin higiene y sin personal idóneo. Son 500, o sea que son cada 18 horas muere en Argentina una mujer por aborto clandestino, y que ya son más de 600 las jóvenes que fueron secuestradas por las redes de trata y prostitución. También le preguntamos acerca del caso del cura Grassi, ¿no? Una escandalosa sentencia donde este personaje siniestro probablemente siga en libertad. Y bueno, Andrea nos decía que sí, que Grassi fue condenado a 15 años de prisión porque fue encontrado responsable de un solo caso de abuso sexual. Lo cierto es que quedó libre por los 16 casos, de los 16 casos que no, que la justicia no lo tomó para su condena, ¿no? O sea, solo lo enjuiciaron o solo lo condenaron por un solo caso, de los 17 casos que tiene en su contra. Grassi quedó libre porque hasta que no quede la sentencia firme se le permite disfrutar de su casa quinta, que queda enfrente de la Fundación Felices los Niños, en Hurlingham, y además tiene permiso para ir a la fundación siempre y cuando lo haga acompañado de una persona que elige él. Realmente, o sea, nos comentaba Andrea que esto demuestra que existe una justicia para ricos y para poderosos, ¿no? Concretamente. Bueno, le preguntamos respecto de la iglesia, ¿no? Que si la iglesia tuvo algún pronunciamiento respecto a lo de Grassi, y nos decían que la iglesia no se metió porque la iglesia encubre a decenas de curas abusadores, ¿no? También nos comentó de que todos pagamos con nuestros impuestos, con los impuestos que pagamos, le pagamos el sostenimiento de la iglesia católica. El Estado le asigna un presupuesto a la Iglesia Católica que en el 2008 fue nada más y nada menos que de 18 millones de pesos para pagar los salarios a los obispos, a sus jubilaciones, al mantenimiento de las parroquias, a las becas, a los seminaristas. Y que además tiene otros beneficios que van por fuera de este presupuesto que el destino destina todos los años, ¿no? Además de esos 18 millones, también tienen otro tipo de beneficio, por ejemplo, las desgravaciones de impositivas. Tienen un régimen especial para comprar autos, no pagan derecho de importación de bienes de capital, y además, bueno, tienen favoritismo para las concesiones de ondas de radio y televisión. En este momento, por ejemplo, un obispo está cobrando aproximadamente 6.500 pesos. Y en el 2008, el presupuesto que destinó la Ciudad de Buenos Aires para subvencionar a la educación católica fue de 320 millones de pesos. Bueno, eso dice todo, ¿no? Después, bueno, nos comentaba Catalina. Catalina es una trabajadora de PepsiCo Snack, que hace unas semanas estuvo en conflicto porque la fábrica tuvo una denuncia de sobrecontaminación y la planta estuvo cerrada durante más o menos unos 10 días y hubo un intento de llevarse las máquinas, la patronal, como no, la justicia le impidió el funcionamiento por denuncias de contaminación, la patronal intentó llevarse las máquinas a su otra planta que tiene en Mar del Plata para producir allá, pero por suerte había una delegación de trabajadores haciendo guardia en la puerta que pudieron impedir que se llevaran las máquinas. Y además, bueno, hicieron una serie de movidas yendo al ministerio y a distintos organismos denunciando para que, bueno, PepsiCo reabra la planta y, bueno, y además que resuelva el problema de contaminación que afecta a toda la población que lo rodea. Bueno, Catalina es trabajadora ahí de PepsiCo, es delegada, y nos decía que, bueno, le preguntábamos cómo era la vida para una mujer en la fábrica, lo cual... Katy nos decía que, bueno, que las mujeres son las que realizan los trabajos más repetitivos, que demandan altos ritmos de producción, que terminan deteriorando el cuerpo, incapacitándolas de por vida a las chicas, debido a las enfermedades que acarrean, tanto como las tendinitis, los túneles carpianos, las enfermedades además son enfermedades de las que nadie se hace cargo, ¿no? Y que, bueno, que el peor... La peor parte se la llevan las mujeres, pero contratadas, porque, bueno, tienen accidentes dentro de la fábrica debido a causa de los altos ritmos, ¿no? Y del tipo de trabajo que realizan, tienen accidentes o enfermedades como las tendinitis y todo, pero, bueno, como son contratadas y con contratos abiertos, cuando la patronal se les canta, las echa, y como quedan lesionadas, o sea, es mucho más difícil poder volver a insertarte en el ámbito laboral, ¿no? Aparte que, como comentaba Katy, hace varios tiempo viene denunciando el tema de las contaminaciones de ahí de la fábrica. Sí. Hace un montón de tiempo. Y cuando se abrió, se lanzó la agrupación Nosotras acá, en Zona Norte, nos comentaban ellas y otras compañeras más de ahí mismo de la fábrica PepsiCo, que cuando tenían, digamos, ya el problema de tendinitis, las aislaban y las mandaban a trabajar en una jaula, ¿entendés? O sea, una jaula, ¿entendés? Para simplemente limpiar etiquetas. Claro. Y ellas para no tener frío, tapaban con cartones, ¿entendés? Venía la patronal y les sacaba las cortinas para que sigan con frío, o sea... Sí, esas son las condiciones, digamos, donde muchas de las mujeres vienen pasando en muchas fábricas, o sea... Tal cual. Bueno, y bueno, lo que decía Katy es que vienen organizándose con trabajadoras ahora de distintos lugares, de distintas fábricas, para cambiar justamente esto, que son las condiciones de trabajo atroces, ¿no? Y para pelear por los derechos de todas las fábricas en las que trabajan las mujeres, para que en todas las fábricas donde trabajan mujeres puedan tener guarderías. Además de pelear por el salario que sea acorde a la canasta familiar, también porque al igual trabajo, igual salario, ¿no? Porque a veces en muchas fábricas, el hombre gana un porcentaje. Claro, el hombre hace la misma tarea que la mujer, pero los varones pueden acceder a categorías, entonces con eso incrementan su salario, lo cual a las mujeres, es mucho más difícil, y por ahí haciendo la misma tarea cobran un porcentaje menos de salario. Y más siendo el doble rol que tienen que cumplir, ¿no? Tienen que llegar a su casa y hacer a trabajar en su casa nuevamente, ¿no? Claro. ¿Qué descanso tiene una mujer así? Sí, sí. Muy en la fábrica, o sea, se enferman por los altos ritmos de producción, pero cuando salen de la fábrica les queda, claro, el segundo turno, que es el hogar, donde las mujeres tienen que realizar la mayoría de las tareas domésticas, ¿no? Bueno, lo que nos contaba Katy, por ejemplo, que bueno, si bien ahora se habla de esta crisis económica internacional, a la alimentación en particular no es un gremio al que ya le esté afectando la crisis, ¿no? De hecho, el último año han obtenido mayores ganancias que en otros años. Pero la patronal utiliza el tema de la crisis, lo utiliza para sembrar el miedo y para que no los trabajadores no luchen y para que sean sumisos por miedo a perder el trabajo. Katy, además de ser delegada parte de la comisión interna de su fábrica, es militante del PTS y de la agrupación Pan y Rosas. Entonces, bueno, está impulsando junto con las mujeres de su fábrica y de otra fábrica, bueno, organizarse para pelear por todas estas cuestiones que antes le decíamos, ¿no? Porque lo que dicen las chicas, dice que la crisis no la van a pagar con sus cuerpos, ¿no? Es exactamente ese el reclamo de las mujeres que trabajan en la fábrica y que ahora con el tema de la crisis, si bien en este rubro no pegó todavía la crisis, bueno, pero aprovechan para sacarse de encima a todos los contratados y a los que quedan, a los efectivos, aumentarle los ritmos de producción, aumentarle la máquina, o sea, los golpes de la máquina, y entonces que pagar la ganancia que los tipos quieren seguir teniendo, ¿no? A costa de la salud de los cuerpos de las mujeres que trabajan en la fábrica, ¿no? Andrea nos decía que la campaña de las mujeres que pertenecen al frente justamente es ser la voz de lo que no aparece en la campaña de ninguno de los otros candidatos y candidatas, ¿no? Porque ningún candidato, ninguna candidata habla justamente de lo que plantean las compañeras, ¿no? De que desaparecen, que ya van desaparecidas 600 jóvenes que son secuestradas para la red de trata, de que cada 18 horas se muere una mujer por aborto clandestino, que las que se mueren son mujeres pobres, ¿no? Porque bueno, más allá de la decisión que tenga cada una respecto al aborto, lo concreto es que ocurren y que las que se mueren son las mujeres pobres, ¿no? Porque bueno, no sé yo, las mujeres se hacen aborto, digo, independientemente del pensamiento de cada una, ¿no? El tema es que ¿por qué se tienen que morir las mujeres pobres? ¿Por qué? O sea, la mujer que tiene la esposa del empresario, si se quiere hacer un aborto a una clínica recopada, se lo hace, se toma un remis, va a su casa, descansa, y cuando llega a su casa puede descansar tranquilamente porque tiene a alguien, una empleada, que le hace el trabajo doméstico, okay, claro, ¿no? Bueno, las mujeres, claro, las mujeres pobres no tienen el dinero, porque aparte de las clínicas que hacen abortos clandestinos, es como un negociado, ¿no? Un gran negociado que no es accesible, o sea, es caro, y las mujeres que no pueden pagar esa operación tienen que recurrir a cuestiones más caseras, ¿no? De alguna mujer en los barrios que tiene algunas recetas, pero que, bueno, son en condiciones insalubres y que terminan pagando con su vida, ¿no? Digo, independientemente de por qué cada una decide hacerlo, si es porque no puede tener otro hijo, porque no puede darle de comer a otro, o porque fue abusada, o porque su proyecto de vida era otro, y no ser madre en este momento, o porque si tiene un hijo la echan del laburo, o sea, por lo que sea, la razón que sea, las que se mueren son mujeres pobres. Y de estas cosas, por ejemplo, las candidatas y los candidatos de los partidos patronales no hacen mención, no hablan nada de estas cosas, ¿no? Entonces, aparte también con el tema ese de decir del tema del aborto, es una de las cosas que tampoco ni siquiera el Estado, digamos, garantiza anticonceptivos, porque uno va a un hospital, ¿entendés? Para que vos a cuidarte tenés que tardar mínimo como tres meses para que te den una pastilla, encima tener un paquete y olvídate, digamos, no garantiza tampoco la salud el tema de que una mujer pueda cuidarse, si vamos a decirlo en breves palabras. No, no lo garantizan. Es una mentira cuando dicen en la salita de tu barrio te dan las pastillas anticonceptivas. Eso es una gran mentira. Uno va a una salita o va al hospital y eso no sucede. Lo que decía Andrea, bueno, llama a las mujeres a organizarse para que haya educación sexual en todos los niveles de la enseñanza pública, para que por los anticonceptivos gratuitos en los hospitales públicos para no abortar, y también que haya derecho al aborto, pero no solo porque las mujeres tenemos derecho a decidir, sino también porque no queremos más muertas por abortos clandestinos. Bueno, eso es lo que nos comentaban las compañeras, que, como le dije, son las mujeres del Frente de Izquierda que conformamos junto a Izquierda Socialista y al MAS. Bueno, yo también les quería comentar que, bueno, como les veníamos comentando en nuestros programas, veníamos participando de las asambleas que se hacen en el Hospital La Arcade, que lo que veníamos comentándoles en el programa es que, bueno, hay una... Casi ya privatización del Hospital de San Miguel, o sea, por lo menos los trabajadores y las trabajadoras que nosotros fuimos a ver y a preguntarle cómo estaba la situación, lo dan como un hecho ya, ¿no? De que ya, o sea, no es que hay un intento de privatizar el hospital, sino que ya es prácticamente un hecho que el Hospital de San Miguel está atravesando por esa situación. Por ejemplo, la cocina y el tema de la ropería, ¿no? O sea, el lavado de sábanas y todo y la comida ya no lo hacen en el Hospital Arcade, sino que son servicios que vienen ya terciarizados desde el hospital, desde el Polo, creo. Los trabajadores y las trabajadoras de la salud cuentan, bueno, qué sé yo, por ejemplo, la comida que llega al Hospital de San Miguel para los enfermos es comida incomible, ¿no? No nos contaban que era un desastre, porque aparte llega fría la comida, y es comida para animales prácticamente. Además que es también la misma ración que le dan a ellos. Ah, había disminuido la ración, nos decían, ¿no? Ya no era era más, un potecito más chiquito, y además que era comida que, no sé, decía pollo con papa y el pollo no lo veías ni con lupa, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué significa que el hospital se esté privatizando? Bueno, significa de que los servicios mínimos de alimentación para los enfermos del hospital no están siendo garantizados. El servicio de lavandería, de las sábanas y todo el material que utilizan ahí en el hospital también. O sea, no llega, o sea, nos contaba la enfermera, bueno, tenía que cambiar a un enfermo porque evacuaba cada rato y no tenía sábanas, porque no es que las tenía acá, las tenía que pedir que la traigan desde Malvinas, ¿no? Entonces, refleja un poco en las condiciones en las que están trabajando los trabajadores y las trabajadoras de la salud del Hospital Arcade. Además de eso, por ejemplo, nos contaba la situación más de ellos, ¿no? Más del contrato que tienen. Hablábamos con una de las chicas que hace 10 años que trabaja con un contrato que se llama becaria, ¿no? Que depende del intendente que esté, ese contrato tiene distintos nombres. En un momento puede ser becaria, en otro momento puede ser pasante, ¿no? Cambia. Pero en fin, es un contrato donde las trabajadoras no tienen descuento jubilatorio, aporte jubilatorio, no tienen la obra social, tienen 30 horas de semana, 30 horas de vacaciones por año, o sea que es un fin de semana, ¿no? O sea, ese contrato totalmente precario, es terrible. Bueno, esta compañera que nos contaba que la trabajó durante 10 años así, el año pasado la pudieron nombrar, pero no es que pasó el planta permanente, pero hubo un nombramiento intermedio o algo así, pero el hecho de haberla nombrado hizo que perdiera sus 9 años de antigüedad. O sea, ella ahora, o sea, hace 10 años que trabaja en el hospital, pero en su recibo de sueldo figura como que ella entró hace menos de un año, ¿no? Bueno, eso es producto del contrato que tiene del municipio, ¿no? Entonces, cuando salimos y escuchamos por ahí que los intendentes sacan folletos mostrando las obras, mostrando cosas que hacen, no se les cae la cara, porque es nada, ¿no? Cuando los trabajadores municipales Tienen salarios miserables y trabajan en esas condiciones tan precarias de perder toda una vida de antigüedad, o sea, 10 años de antigüedad. Bueno, es la condición para poder tener ese trabajo. Otras cosas que veíamos ahí en el hospital, o sea, que tiene que ver más con la infraestructura del hospital. Bueno, que los trabajadores de la salud vienen denunciando que le están haciendo un maquillaje al hospital, que en realidad lo están arreglando, lo están poniendo lindo, pero tiene que ver con que en el hospital va a empezar a trabajar con obras sociales y con PAMI. Entonces, bueno, están acondicionando un lugar que va a ser destinado para atender a las obras sociales y a PAMI. Que esto es una expresión de la privatización, ¿no? O sea, las enfermeras nos decían, son 137 camas, pero que cuando empecemos a atender a las obras sociales y a PAMI, para la población que se atiende en el hospital, que no solamente es de San Miguel, porque vienen de otros partidos también a atenderse a San Miguel, van a quedar solamente 6 camas. O sea, quedan 6 camas de internación para una población enorme, enorme. O sea, son un montón de muestras que nos vienen dando los trabajadores y trabajadoras de la salud del hospital, de las condiciones en la que están, ¿no? O sea, no solamente ellos como laburantes, sino también la salud pública. Estábamos en un cuarto que era clínica de hombres, donde una cama se para de otra tan solo, no sé, 20 centímetros, una cosa así, donde vos ves cómo se muere el de enfrente y el de al lado y el de todos lados, y que después tenía un cuartito que era para pacientes que estaban aislados, pero era un cuartito, además que era re chiquito, no tenía baño. Entonces, ese paciente que tenía que estar aislado, porque si le pesca cualquier virus, se puede morir, no tenía baño en su cuartito. Entonces, para poder ir al baño, tenía que atravesar toda la sala donde estaban todos los enfermos. O sea, una muestra de cómo el hospital es un depósito donde va la gente a morirse. A morirse y nada, o sea, no. Están cocinando un negocio con las obras sociales, que no tiene nada que ver con la salud pública, y que este es precisamente el reclamo que vienen haciendo las trabajadoras y los trabajadores. Por eso la semana pasada, no, la anterior, un grupo de compañeras, un grupo de trabajadoras, se encadenaron en el hospital, como parte de su reclamo, tanto por su condición como trabajadoras, también denunciando la privatización del hospital. Bueno, esto era para contarle algo de lo que pasa más acá localmente, ¿no? Lo que pasa acá cerca. Yo ahora les quería comentar con respecto a un informe, un duro informe contra Argentina por los pocos avances que hay con respecto al tráfico de personas, ¿no? En el informe que presenta anualmente el Congreso sobre el tráfico de personas en el mundo, el Departamento de Estado acusa al gobierno argentino de no cumplir totalmente con los mínimos estándares de la eliminación del tráfico. Si bien reconoce que la Argentina hizo esfuerzos por cumplir, inmediatamente agrega que el gobierno no ha mostrado evidencias de progresos en condenar y sentenciar a los traficantes y asegurar la asistencia adecuada a las víctimas a lo largo del país. El informe explica que es por eso que nuestro país se mantiene bajo vigilancia en la penúltima categoría de la clasificación mundial que Estados Unidos hace de acuerdo a la manera en que los países luchan contra el tráfico de personas. Según el informe, la Argentina es un país fuente de tránsito y destino para hombres, mujeres y niños que son traficados para la explotación comercial, sexual y el trabajo forzoso. Los diplomáticos señalan que muchas víctimas son traficadas dentro del país, de zonas rurales a zonas urbanas, para prostitución forzosa. Algunas mujeres y niños son traficados hacia países vecinos, hacia México y hacia Europa. Y mujeres extranjeras y chicos, principalmente de Paraguay, Brasil, Perú y República Dominicana, son traficados hacia la Argentina con el mismo propósito. También denuncia un número significativo de bolivianos, paraguayos y peruanos traficados en la Argentina para hacer trabajos forzosos en fábricas y en la agricultura. Además, habla de un turismo sexual con niños, particularmente en la triple frontera, en Buenos Aires, y de la Argentina como país de tránsito para mujeres y niñas extranjeras que son traficadas para su explotación sexual a Chile, Brasil, México y Europa. Yo con respecto a esto, bueno, que es aberrante, también la otra vez salió una nota en la cual denunciaba una red de trata que atraviesa José C. Paz y San Miguel. Es una red que viene más o menos de Santa Fe, que atraviesa un montón de pueblos y que tiene su punto en Morón, en el Morón de Sabatella, ¿no? Del que venimos hablando también en varios programas, el intendente, del Nuevo Encuentro, Sabatella, que se intenta demostrar como una opción, como algo diferente, que además tiene un discurso hacia los derechos humanos y todo, pero que, bueno, nosotros lo que veníamos denunciando, bueno, el tipo habla muchas cosas bonitas, pero, bueno, creemos que lo que hay que empezar a hacer es a ver lo que hacen y no lo que dicen, ¿no? Porque pueden decir cosas bonitas, pero en lo concreto, Sabatella, además de que mantiene a sus trabajadores municipales con un salario básico de 650 pesos, por otro lado, Morón es un distrito donde hay una cantidad, no tengo el número ahora, pero una cantidad enorme de prostíbulos, cabarets, o sea, lugares donde se propicia la explotación sexual. Bueno, y esta red de la que les hablaba, bueno, tiene muchos puntos de tránsito, y José C. Paz y San Miguel son uno de los... además, en otra encuesta que tenía, que no la traje ahora, también decía que los lugares donde más niñas han desaparecido en el último periodo es José C. Paz, Moreno y San Miguel. Digo, estamos hablando de niñas de los barrios, de niñas de la hijas de la clase trabajadora que son secuestradas y son enviadas a otros lugares para explotarlas sexualmente, ¿no? Bueno, de esto las candidatas de que están de los partidos patronales no dicen absolutamente una palabra, ¿no? Porque justamente las redes de trata no pueden llevarse a cabo sin la complicidad de los políticos, de la policía y de la gendarmería, ¿no? Para el paso de frontera a frontera hay una complicidad de funcionarios y el poder policial. Bueno, vamos a un tema. Una tanda. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Todos los seres humanos, incluidos los 1,000,000,000 de personas sin vivienda, tienen derecho a una casa donde habitar. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy es sábado, día de compras. A ver, ¿qué cosas hacen falta en la cocina? Arroz, zanahoria... leche. Pepe, ¿qué haces? La lista para las compras. ¡Ah, verdad! Hoy te toca a ti y a mí me toca cocinar. ¿Así es? ¡Rosy! ¡Prepárate que vamos de compras! Voy de compras con papá. La la la la. ¿Y yo? La, la, ¿qué hago? La, la, la, hijito, la, la, la, tú te quedas conmigo y preparamos un delicioso almuerzo. Compartir los roles es crecer en equidad y responsabilidad. Somos diferentes, valemos igual. Todos los jóvenes, incluidos la mitad de los desempleados del mundo, que son menores de 24 años, tienen derecho a un trabajo justo y bien remunerado. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Imagine una mujer en la carretera. Está caminando desde hace horas, semidesnuda, en medio del helado invierno europeo. El rostro pintado acentúa sus rasgos latinos. Imagine que en su país la esperan tres niños. Un auto se detiene a su lado.

yo le voy a contar hay un conflicto en una fábrica que es FP, una fábrica impresora, que viene hace unos días en conflicto, en lucha, con el simple hecho de que 19 compañeros se fueron a sindicalizar y fueron despedidos. Y yo, digamos, tengo acá uno, Eduardo Ayala, que una grabación que tengo que nos cuenta bien detalladamente cómo surgió el conflicto y cómo sigue el conflicto también hasta ahora. Hola, soy Eduardo Ayala, delegado de la Comisión Interna de Donel Ex Atlántida, también candidato a diputado nacional por PITAS, Frente de Izquierda Socialista y Anticapitalista de los Trabajadores. Tengo entendido, digamos, que vos estás al frente también de un conflicto del FP. Me gustaría que me contaras bien detalladamente ese conflicto para que la gente lo sepa, porque mucha gente no lo sabe, que hay un conflicto, hay una fábrica en conflicto y que son chicos jóvenes los que se están organizando para poder, nada más y nada menos, que es mantener su puesto de trabajo. Bueno, FP Impresora es una gráfica que queda en Florida, ¿no? Ahí en Vicente López. El conflicto comienza a partir de que los trabajadores, producto de la prepotencia patronal que violaba todos sus derechos sindicales, toman la decisión de afiliarse al sindicato para poder elegir delegados que lo representen, y la respuesta de la patronal es el despido de 19 trabajadores. Ante esto, ellos empiezan un plan de lucha, votan un paro en la fábrica, para lo que se dicta la conciliación obligatoria durante 15 días. Una vez cumplida la conciliación obligatoria, no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo, la patronal se cierra en cualquier tipo de discusión y mantiene los 19 despidos, y además agrega mayores despidos, llevando los despedidos hasta 28 trabajadores. Era una fábrica de 60 trabajadores, se despide el 50% del personal. Ahora estos pibes comenzaron, es una fábrica que tiene, los trabajadores son todos pibes de 20, 22 años, 23, pibes jóvenes que comienzan un plan de lucha acampando en las puertas de la fábrica, porque se encuentran que cuando termine la conciliación obligatoria la patronal cierra la fábrica, produciendo un lockout patronal, la segunda violación a la ley que hace, o la tercera si querés. La primera es la discriminación por el hecho de haberse afiliado gremialmente, la segunda es el despido del 50% del personal, cuando hay una ley que dice que ninguna empresa puede despedir masivamente si antes no hace un preventivo de crisis y demuestra que tiene una crisis real para poder hacerlo. Esta empresa está trabajando a los 7 días de la semana con una alta producción, o sea que no tiene justificación para despedir tanto personal, y lo que demuestra también que es totalmente discriminatorio. Y la tercera violación a la ley es el lockout patronal, que hace cerrando la planta y no permitiendo entrar a ninguno de los 60 trabajadores. Para responder a esto, los trabajadores acampan en la puerta tratando de proteger su fuente de trabajo, tratando de proteger de que la patronal no se lleve las maquinarias y haga un vaciamiento. Producto de esto, el Ministerio de Trabajo dilata las cosas, no da una respuesta inmediata, y la patronal consigue, por medio de un juez de la zona, una orden de desalojo en donde más de 100 efectivos de la infantería desalojan a los trabajadores por medio de la represión. Golpean a los trabajadores, a las mujeres, a sus familias que estaban ahí acampando con ellos, y llevan preso a 10 de los trabajadores, entre los cuales me encontraba yo. Lo único que estábamos haciendo era proteger la fuente de trabajo de pibes que tienen familia, tienen hijos y necesitan ese trabajo para sobrevivir. Ese fue nuestro único delito, por el cual fuimos reprimidos salvajemente, donde compañeros terminaron con la cabeza rota, con puntos en la cabeza, donde se les golpeaba salvajemente a mujeres, y donde nos abrieron una causa por resistencia a la autoridad. La verdad que es inaudito, el gobierno de Kirchner y de Scioli que levantan la bandera de la defensa del empleo, es el mismo que te manda a la policía a reprimir a los trabajadores que quieren defender precisamente su puesto de trabajo. La situación de los trabajadores es que una vez salidos, nos tuvieron más de 12 horas presos. Una vez que salimos de la comisaría, que no fue nada menos que la cuarta de Villa Martelli, en donde nos llevaron, la comisaría en donde hoy está implicada, ¿no?, en el juicio del Negrito Avellaneda, que se está dando en San Martín. El Negrito Avellaneda es uno de los pibes, un pibe de 15 años desaparecido durante la dictadura militar en esa comisaría. Bueno, en esa misma comisaría que tiene esa historia, hoy trabajadores que luchan son llevados presos y reprimidos. Cuando salimos de la comisaría, total indignación por lo que había sucedido y con mucho más fuerza y mucho más determinación de la que teníamos antes de ser reprimidos, volvimos a las puertas de la fábrica y volvimos a instalar la carpa, y los trabajadores piensan seguir quedándose ahí, luchando por su puesto de trabajo y luchando porque por algo elemental, poder tener un trabajo para alimentar a sus familias, poder tener una organización gremial que les permita hacer respetar sus derechos. Esa es la situación que tenemos hoy. Hoy es viernes. Bueno, ayer hicimos una marcha al Ministerio de Trabajo de la Nación, tratando de que la Nación tome el caso y le dé una solución inmediata a esta situación. Bueno, muchas gracias. Y bueno, seguimos escuchando la lucha del FMI. Bueno, esto nos contaba Eduardo Ayala. Creo que quedó, nos contó muy bien cómo va el caso, quiénes son, digamos, unos de los grandes responsables, como la patronal, como siempre trata de agarrar y dejar de lado a los obreros. Y acá, digamos, los obreros dejaron un comunicado de prensa número 7. Nos dirigimos al público en general para informarle que después de la brutal represión que tuvimos el día martes 16 de junio, los compañeros en asamblea decidimos seguir luchando por nuestro trabajo y nuestros derechos. El día miércoles, reunidos en asamblea, se dirigieron eligieron a tres compañeros para que vayan a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la FADU, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, la UBA, a difundir el conflicto y recaudar dinero para nuestro fondo de lucha. Allí fuimos recibidos por tres compañeros que son estudiantes de la dicha universidad y realizamos las pasadas por la cursada. El día jueves 18, a las 10 de la mañana, partimos con aproximadamente 200 personas al Ministerio de Trabajo de la Nación para exigir a las autoridades una urgente intervención en la respuesta de nuestros justos reclamos. Luego de 3 horas de pertenecer a la avenida Alem, al 600, nos atendió la señora Verónica Vidal, conciliadora de relaciones laborales. Tras 30 minutos de estar reunidos con el abogado y nuestros delegados, la misma se comprometió a entablar una audiencia urgente entre los trabajadores y la patronal. Por el momento esperamos que esa audiencia se realice en un transcurso de la semana que viene. Para concluir, los trabajadores y trabajadoras del FP seguimos firmes con nuestra lucha y actualmente estamos acampando en la esquina de la avenida San Martín, ya que la policía bonaerense cercó todo el perímetro de la planta, permanece allí con más de 4 camionetas llenas de efectivos policiales, trabajadores y trabajadoras de FP. Bueno, les queríamos comentar también tenemos un comunicado del CEPRO, que es el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que nos comentaban, bueno, dice acá en el comunicado que el jueves 18, desde las 5 de la mañana, los obreros de Tersuave, junto a otros trabajadores, realizaron una jornada de lucha sobre la ruta nacional número 148 y la ruta Interfábricas en los ingresos al Parque Industrial Sur de Villa Mercedes, esto es en San Luis, en reclamo de la reapertura inmediata de la fábrica para que todos los obreros puedan volver a trabajar. Nuevamente se ha expresado la solidaridad de trabajadores de otras fábricas del parque como Metal Mecánica, Metal Centro, Dánica y otras. Pero esta vez también se hicieron presentes en el piquete personalidades como el secretario gremial de la CTA Nacional y algunos candidatos a diputados de la zona. La medida se extendió hasta las 23 horas tras más de 110 días de lucha de los trabajadores de Tersuave. La patronal ha mantenido la fábrica cerrada con un lockout y se ha negado a abonar los sueldos, motivo por el cual la justicia ha impuesto un embargo sobre los bienes de la empresa. Pero incluso con fallos judiciales que intiman a la empresa a depositar los sueldos adeudados, más de 3 meses de salarios impagos, la patronal se mantiene inflexible en la legalidad. Vale aclarar que esta patronal multimillonaria se viene beneficiando hace 20 años de la promoción industrial de los Rodríguez Sá, con millonarios beneficios impositivos que salen del bolsillo de la comunidad. Esta medida se da en el marco provincial de las crecientes luchas y descontento. Al corte del día jueves se le suma el del lunes pasado en la Ruta Nacional 7, donde docentes, padres y obreros cortaron en reclamo por demandas educativas contra los despidos y las suspensiones. Los empleados judiciales se encontraban de paro y entraron en su segunda semana de lucha por el aumento salarial. Conflictos obreros por salario y contra despidos y suspensiones se sucedieron en Cerámica San Lorenzo y Cramza durante la semana pasada. Ayer viernes, nuevamente el parque industrial sigue paralizado desde las 5 de la mañana y los delegados de estas fábricas realizaron un acto en el centro de Villa Mercedes contra los despidos, las suspensiones y las persecuciones a los delegados. Participaron cientos de obreros del parque industrial, docentes y padres de las escuelas mercedinas. Los trabajadores llaman a reforzar la solidaridad con su lucha, con la lucha de Tersuave, que necesitan de todo el apoyo para triunfar en esta lucha por sus justas demandas. Bueno, lo que les comentamos acá, tanto de Tersuave como de FP, es una muestra de cómo los trabajadores vienen organizándose en contra de los despidos y las suspensiones, en contra de los despidos persecutorios, que es, cuando nosotros hablamos, ¿no?, de que el gobierno por ahí dice, que su modelo es productivo, que es popular y nacional, todos estos hechos dan cuenta de que en realidad, o cuando, por ejemplo, el gobierno dice que quiere defender el empleo, ¿no?, que es consecuente con su modelo productivo, estos sucesos dan por tierra todo lo que dice el gobierno, porque en realidad están habiendo despidos y tanto el Ministerio de Trabajo como la justicia no están del lado de los trabajadores, ¿no? O sea, todo lo contrario. Funcionan todos en común junto con la policía que sale a reprimir a los trabajadores, que están reclamando nada más y nada menos que por tener trabajo. Su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, estos hechos que no nos enteramos en los medios de comunicación, porque no lo pasan, porque no van a pasar de que el conflicto de Tersuave se solidarizaron varias fábricas del parque industrial, porque no les interesa que estas cosas se muestren, pero yo, los que nosotras les queremos transmitir de acá es justamente de que hay despido y suspensión y que los trabajadores están saliendo a enfrentar todo esto, ¿no? Bueno, vamos a un tema. Preguntaba la doña, se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado.

Miriam Bregman, que es este va como candidata para diputada nacional por el Frente de Izquierda, al que integramos el PTS, el MAS Izquierda Socialista, integra este colectivo de Justicia Ya, y además es integrante del CEPROT. Bueno, el miércoles pasado dio su alegato en el que, bueno, expresó que ante el genocidio no existe la indiferencia ni tampoco la posibilidad de ponerse por sobre él. Al genocidio se lo investiga y se lo juzga y se lo condena. Como le decía, el negrito Floreal Avellaneda era un joven militante, hijo de un obrero, que era activista de su fábrica, ¿no? Y esto explica por qué el genocidio del 76 fue un genocidio de clase que vino a aniquilar a una generación de trabajadores que se enfrentaba a la patronal, pero que también se enfrentaba al gobierno. Claramente fue un genocidio de clase, ¿no? Porque además lo que menciona Miriam en su alegato es que el punto 7 del acta para el proceso de reorganización nacional, ¿no? El proceso de reorganización nacional es como le llamaron ellos al golpe militar, como le llamaron los milicos. El punto 7 del acta inhibió todas las actividades gremiales. La Junta intervino la CGT, intervino de inmediato a 15 de los principales sindicatos, prohibió las huelgas y todas las medidas capaces de afectar a la producción, derogó el estatuto del docente, dictó la llamada ley de prescindibilidad, que autorizó el despido de cualquier trabajador sin fundamentar la causa. Digo, es parte de, ¿no?, de toda la regimentación que llevaron adelante los milicos, ¿no?, que es claramente un golpe hacia la clase trabajadora. Lo que Miriam comentaba lo que decía en sus alegatos era que, bueno, que para hacer funcionar la tremenda maquinaria represiva fueron necesarios miles de miembros del aparato represivo, en donde cada uno era un engranaje necesario. Esto lo traía porque por el caso del negrito solo Aneto está imputado en esta causa, ¿no? De toda la plantilla de personal que prestó funciones en esa comisaría donde fue aniquilado el negrito. En una comisaría donde funcionó un centro clandestino de detención, que esta comisaría es la comisaría cuarta de Villa Martelli, que es la misma comisaría en la que fueron detenidos los trabajadores de FP que comentaba anteriormente Lili, ¿no? Los trabajadores que están acampando en la puerta de su fábrica peleando por su reincorporación. El martes fueron reprimidos y fueron detenidos en esta misma comisaría, la cuarta de Villa Martelli. Bueno, lo que nos decía Miriam, en su alegato es que, lo que cuestiona es la forma en que se juzgan a los genocidas, ¿no? Porque, bueno, está sabido de que no se han abierto los archivos oficiales y los centros de exterminio para que las pruebas dejen de recaer exclusivamente en las víctimas, ¿no? Porque, si hubiera una predisposición política seria de querer avanzar con los juicios a los genocidas, el gobierno debería abrir los archivos de la CIDE. Esto no lo va a hacer. Entonces, la defensa recae en las víctimas, como fue el caso de Jorge Julio López, que ya hace 33 años de su primera vez que fue desaparecido y ya se cumplieron 33 meses de su segunda desaparición. O sea, esto es producto de que la protección a los los testigos no reciben la protección necesaria, ¿no? Que la primera y elemental protección que necesitan es que la persona a la que van a identificar con su declaración estén presas. Bueno, esto no ocurre. Miriam lo que decía es que esta forma de juzgar a los genocidas, ¿no? Esta forma de en la cual las víctimas tienen que demostrar que fueron torturadas y etcétera, etcétera, es funcional a los intereses políticos, tanto de aquellos que pretenden mantener la impunidad absoluta, como de quienes pregonan que es suficiente con juzgar a unos pocos casos paradigmáticos. Por ejemplo, a Iris, que es la mamá del negrito, le pidieron que describa un montón de veces no sé, hasta cómo era el piso donde fue, donde fueron secuestrados, ¿no? Esta forma de juzgamiento es una forma de dejar impune a todo el aparato represor, ¿no? Hace que una vez más toda la responsabilidad quede sobre la espalda de los sobrevivientes. Bueno, también querías contarle que en Córdoba, otra compañera del CEPROT, Leticia Celi, que también es candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda, es quien en Córdoba, bueno, viene enfrentando, ¿no? Viene denunciando que en Córdoba también reina la impunidad. Así como acá en San Miguel tenemos Campo de Mayo, donde está Macera, donde están enjuiciando a estos cinco genocidas que tuvieron que ver con el caso del Negrito Avellaneda, ¿no? Pero solamente a cinco, ¿no? Allá en Córdoba ocurre algo similar, ¿no? El enjuiciamiento a los genocidas se da de la misma manera en todos lados. La Córdoba en la que a menos de un año de haberse condenado a Menéndez, uno de los genocidas más sanguinarios de la Argentina, que se tardó más de 32 años en juzgarlo, se le otorga el beneficio de ir cómodamente a su casa, custodiado por su esposa, mientras los jóvenes pobres de los barrios, la policía los persigue permanentemente, impidiéndoles entrar al centro de la ciudad, mientras en Argentina se está discutiendo bajar la edad de imputabilidad. Leticia dice que no es casualidad que esto ocurra en Argentina de los Kirchner, donde mucha demagogia se ha hecho respecto a los derechos humanos, pero más de 6 años de anuladas las leyes de obediencia debida y punto final, solo se ha condenado a 43 represores. Solo hay unos 300 procesados y menos de un tercio de ellos están en cárcel común. Es consecuencia de una política estatal, de una nueva impunidad, que implica condenar solo un par de represores y encima darles el privilegio de que vayan a su mansión para dejar al resto absolutamente impunes. Si no, ¿cómo se explica que sigan realizando estos juicios de manera totalmente desmembrada y parcializada, donde se juzga solo un par de genocidas por unos pocos compañeros? ¿Por qué se los juzga por hechos aislados y no por lo que realmente hicieron, un genocidio de clase? ¿Por qué el Estado no ha abierto los archivos de la CIDE? ¿Cómo se explica que más de 400 hijos de desaparecidos sigan sin recuperar su identidad? ¿Por qué no se han anulado aún los indultos? El otorgamiento de la prisión domiciliaria a Menéndez es un retroceso y un peligro enorme para quienes seguimos luchando por terminar con la impunidad, para los testigos, más en el marco de que hace más de 32 meses está desaparecido Jorge Julio López, quien fue testigo clave en el juicio contra Checolat y de él no se sabe nada. Resulta imprescindible seguir movilizándonos para terminar con la impunidad, que Menéndez y todos los genocidas vayan a la cárcel en común, perpetua y efectiva por lo que realmente hicieron, un genocidio. Bueno, esto era lo que nos comentaba Leticia Celi, que también es integrante del CEPRO y militante del PTS. Bueno, Lili, ya llegamos al final del programa. Antes le quería mandar un fuerte saludo y abrazo a Gladys y a Juan, que nos están escuchando. También quería comentar un par de mensajitos que recibimos de Chela. ¿Qué dice Chela? ¿Será posible formar un nuevo partido de trabajadores? Ay, qué pregunta, Chela. En eso estamos. Eso es lo que queremos hacer. Bueno, después tenemos otro mensajito acá de Ana de Barrio Sarmiento, que dice que no puede ver el hospital en esas condiciones, que ni Rico ni otro de los que vayan a ganar dicen nada. Me parece muy bueno que denuncien todo. Bueno, gracias, Ana. Y sí, sin dudas, el municipio de San Miguel no va a decir las cosas que no hace, no va a decir que están haciendo un maquillaje y privatizando el hospital, porque bueno, tanto los intendentes como los funcionarios gobiernan en función de intereses que son opuestos a la clase trabajadora y a los pobres, ¿no? O sea, sus intereses no tienen nada que ver con resolver las necesidades de salud y educación de la mayoría de la población. Bueno, Vero. Estamos por terminar el programa. Bueno, un beso grande a todos los que nos hayan escuchado. Un beso a la Tincunaco. También gracias por ofrecernos este espacio. Y nos encontraremos el sábado que viene en La Verdad Obrera. Chao. Hasta que no te pase a vos, no vas.